en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Pero el VAR tiene unas dudas enormes. ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención, que da el gol! Sube al marcador definitivamente el gol de Óscar Plano. Empata el partido. Óscar Plano con su segundo gol de la temporada. Marcó Óscar Plano. Con mucha incertidumbre, sobre todo en la revisión que ha durado 2 minutos, empata el partido en Elche y lo hace de manera inmediata tras encajar el gol de Mellot. Marca Óscar Plano, Elche 1, Tenerife otro. Ojo, no toma prácticamente distancia, pierna derecha, va a disparar Nico Castro. Será una gran segunda parte, nada que ver con la primera. Marcó Nico Castro de penalti, muy bien forzado por Mourad. Segundo gol de Nico Castro, segundo gol del Elche. Elche 2, Tenerife 1. Así lo contábamos, la segunda victoria consecutiva del equipo en esta segunda división. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Si hace 7 días era la primera victoria a domicilio, el sábado fue la primera vez que enlazó 2 victorias consecutivas en esta temporada. Bueno, y en realidad en los últimos 18 meses. Un Elche que también remontó por primera vez un marcador adverso. Óscar Plano y de penalti Nico Castro empatan a Sergio León en la clasificación de goleadores y es una muy buena noticia que los hombres de segunda línea se sumen a la causa goleadora porque los daños colaterales de la victoria nos dejan a un Borja Garcés que deja a la delantera en cuadro. Solo queda Mourad. Vamos a esperar que no sea una rotura fibrilar, aunque tenía toda la pinta. Si fuese así, se perdería los próximos 3-4 semanas, mientras que Sergio León está KO prácticamente hasta 2024. Y en medio la Copa del Rey, este próximo miércoles frente al Club Sportivo Europa. El sábado el Elche juega en Albacete. 2 salidas consecutivas para medir la reacción de un equipo que, curiosamente, desde que se impuso el ultimátum Becas S, desde aquel gol en el minuto 89 de Borja Garcés, el Elche ha sumado 10 puntos de 12 merced a 3 victorias y un empate, lo que le han catapultado sobre todo en la zona baja. Llegó a estar en descenso, ahora está a 9 del descenso, se acerca al playoff a 4 y a 6 del ascenso directo. En una jornada marcada por las derrotas de equipos directos, el Español, el Levante, el propio Tenerife a manos del Elche, el Valladolid y el Racing de Santander cayeron. Aún queda un partido esta noche, ese Burgos-Zaragoza. Viendo cómo se las gasta el Burgos en su casa, el Zaragoza tiene que estar temblando. Lo vamos a contar todo en la tertulia de hoy, también con una muy buena noticia. El debut de un ilicitano, de Pamies, que está viviendo un sueño. Nada, un sueño hecho realidad, macho. Yo que soy de aquí, llevo 13 años aquí en el Elche, he nacido aquí, deseando ya que llegara esta oportunidad y pues ha llegado hoy el día que no me lo esperaba. Y nada, con muchas ganas ahora de seguir trabajando y por intentar ganarme un puesto.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a analizar lo que fue esta importante victoria frente al Tenerife. Por cierto, esta noche en A Todo Gol tenemos una cita, como siempre, a las 10:15 en Teleelche. Y hoy lo haremos con un hombre que es no solo leyenda en el Elche, sino también en el Tenerife. Nino será nuestro invitado esta noche. Un hombre que tiene todos los récords habidos y por haber en el Elche. Y en el Tenerife, que por ejemplo en esos 5 años consiguió un ascenso, en ese año consiguió ser pichichi de segunda con la cifra de 28 goles, en fin, un auténtico espectáculo. Los mejores años de Nino, que no fueron pocos, fueron más de 20. Bueno, pues esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol. Vamos a analizar lo que ha supuesto esta victoria, lo que puede suponer y cómo se consiguió. Para ello, saludamos ya a nuestros comentaristas habituales. Miguel Ángel Moya, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. José Antonio González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha cambiado esto? Hace un mes hablábamos de que si la cabeza de Borja Garcés no impacta con ese balón contra la Andorra, seguramente pues Becasese no seguiría en el Elche. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? 3 victorias, un empate. Lo que yo leo, el mensaje que leo es que los jugadores estaban con el entrenador, porque si no, no puedes sacar la mayoría de puntos en estos partidos. Miguel Ángel, ahora vamos con el partido, pero ¿qué ha sucedido desde aquel ultimátum que se autoimpuso el técnico hasta ahora? Pues yo creo que el equipo ha evolucionado. Ha evolucionado y para bien, evidentemente. Yo creo que al final los jugadores también se han conjurado. Sigo insistiendo que sí que hubieron, desde mi punto de vista, dudas, sobre todo después de la derrota de Gijón, entre plantilla y entrenador, pero yo creo que, bueno, no sé si lo que habrá habido en la gestión interna, pero sí que es cierto que los jugadores se han conjurado, creo que van en la misma línea y la verdad es que, Paco, el resultado fue lo de este sábado, de este fin de semana, que se ganó bien, una victoria de prestigio, y yo creo que los jugadores han ganado en confianza, creo que el objetivo lo tienen claro, creo que van más a una junto con el entrenador y, Paco, en principio todo el viento sopla a favor, así que en principio contento por muchos motivos. Para ti, José Antonio, ¿qué ha podido pasar desde ese ultimátum que se puso el técnico para que se haya reaccionado de esta manera? Me da la sensación de que el Elche ha mejorado mucho en competitividad, ¿no? Y sobre todo creo que el vestuario siempre ha estado con Becasese, porque si no lo hubiera estado o hubieran habido dudas, era tan fácil como dejarse ir en el partido contra el Andorra, ¿no? Y hemos visto todo lo contrario. Después del autoultimátum de Sebastián Becasese tras la debacle en Gijón, el vestuario se unió más, aún si cabe, lo estamos viendo en cada partido. El otro día Sebastián Becasese yo creo que se quitó también un peso importante de encima, lo vimos celebrando la victoria ante el Tenerife sobre el terreno de juego, felicitando uno a uno a sus futbolistas, abrazándose incluso con el director general, con Pedro Sinoca. Esta es una victoria muy importante, Paco, sobre todo yo creo que supone dar un golpe sobre la mesa, porque el Elche por fin esta temporada en la a 2 victorias consecutivas, ya empieza a sacar un poquito la cabeza y ahora lo que tiene que hacer es intentar prolongar el máximo tiempo posible esta buena dinámica que ha costado tanto conseguir. Para mí ahí está la clave. En el estadio siempre ha sido competitivo y ahora en los partidos a domicilio es donde tiene que seguir mejorando. No sé si lo veis como yo, pero los mejores resultados, esta buena racha ha venido a coincidir con un Elche menos vistoso. Antes el Elche era un equipo que tenía más dominio, más posesión, era más protagonista, disparaba mucho más a portería, y ahora es un Elche más práctico, más eficaz de cara a portería, que quizás domina menos. Esa evolución que tú hablabas, esa transformación, pero contra el Tenerife vimos un Elche como más hecho, ¿no? Ante un rival, ojo, que venía duda, aquí fuerte. Sin duda es una victoria de prestigio, Paco. Lo que hablábamos del muro, que este Tourmalet ahora con 4 equipos, quizá el Albacete menos, pero bueno, era quizá una buena piedra de toque después de 3 partidos de 7 de 9 contra equipos que desde mi punto de vista pues no van a superar la mitad de tabla. Pero creo que en principio sí que es cierto que ahora está un Elche en modo segunda división. Es decir, yo creo que un Elche se está adaptando, quizá ha costado un poquito más de lo que quisiéramos, que a lo mejor el técnico rosarino pues entienda más cómo debe ser, cómo se debe jugar en esta segunda división. Pero sí que es cierto, Paco, que el equipo está más hecho, creo que ha evolucionado. Y ha evolucionado en muchos aspectos, ¿no? Es decir, yo creo que la primera parte, aun donde creo que hubo más intensidad que juego, cuando se empieza la segunda parte, ese mazazo del 0-1, creo que el Elche no cae como a veces ha pasado en el desánimo, ¿no? Es decir, creo que el Elche tiene la intención de ir a por el empate. Tenemos la suerte que 3 minutos después se consigue el gol, el empate, con una dosis de suerte, pero se consigue empatar. Y sí que, cuando digo la evolución, es que el Elche tiene la intención de continuar y de buscar el segundo gol. 10-12 minutos después se consigue el empate, se consigue el penalti, para mí con una gran actuación de Murad, quiero recalcarlo, que después del mazazo de la lesión de Borja Garcés, que si teníamos una línea débil en el Elche, pues creo que era la delantera, y con la caída de Sergio León y Borja Garcés estamos en cuadro. Y creo que Murad hace una actuación muy, para mí, destacada, genera el penalti, se agarró en la espalda, se marca el 2-1 y creo que el Elche gestiona muy bien, que para mí era también otra duda que tenía, por lo digo de la evolución. Creo que el Elche gestiona muy bien los 30 minutos siguientes, apenas sufrimos, el Elche está sólido en el partido y sobre todo en defensa. Y Paco, yo creo que, como bien decimos, 13 partidos después de 3 meses de competición, creo que el Elche ha evolucionado y está siendo mucho más un equipo como tiene que competir en la segunda división. José Antonio, ¿qué lectura sacas tú de esta importante victoria frente al Tenerife? Sí, yo creo que la primera parte tampoco hay mucho que analizar. Bajo mi punto de vista, creo que fue incluso soporífera, Paco, porque hubo mucho centrocampismo, prácticamente ninguna ocasión para ninguno de los dos equipos. Solo recuerdo un remate de un jugador del Tenerife que se marchó por encima del travesaño y un disparo en un libre directo, creo que fue de Nico Castro. Y además con un Tenerife que se dedicó a repartir durante los 90 minutos... El Tenerife se mostró como un equipo, sí, cuando no tenía la pelota, Josan recibió por todos los lados y el árbitro, es verdad que sacó amarillas, pero el Tenerife repartió muchos caramelos, ¿no? Y en la segunda parte yo creo que el equipo ilicitano dio un paso al frente, tuvo esa buena oportunidad en las botas de Nico Castro en una jugada individual en el borde del área, que se saca un gran disparo con la derecha y encuentra la respuesta del portero visitante. Y, curiosamente, cuando mejor había empezado el Elche es cuando cae el 0-1 del Tenerife aprovechando un error defensivo a la espalda de la defensa en el primer lanzamiento entre los tres palos del conjunto chicharrero. Y yo creo que ahí todos ya nos temíamos lo peor, ¿no? La clave para mí de la victoria está en que el Elche reaccionó muy, muy rápido y encontró el empate prácticamente en la siguiente jugada, en esa buena acción por la parte izquierda de Tete Morente, que supo rehacerse a ese error en el tanto inicial del conjunto visitante. Es verdad que hubo ahí un poquito de dudas, sobre todo desde el VAR, que no terminaba de validar el gol. Yo creo que está perfectamente habilitado Óscar Plano, que es cierto que está adelantado, pero la pelota al venir de un defensa pues hace que el gol sea totalmente legal. Importante también que Óscar Plano siga sumando tantos, los dos que ha marcado los ha metido en el Martínez Valero y han sido muy importantes, y a partir de ahí el Elche me gustó, ¿no? Yo creo que siguió buscando la portería contraria y sobre todo clave esa acción de Mourad, que estuvo muy vivo dentro del área, muy atento para pelear ese balón, y clave también que se vaya al suelo, porque yo creo que el agarrón por sí solo no es suficiente para que el colegiado pite penalti, pero claro, al lanzarse al terreno de juego pues ya hace que la jugada cambie, ¿no? Y ese penalti es fundamental para que el Elche consiga la victoria. Me alegro mucho por Mourad, porque ha estado en el foco durante mucho tiempo, ahora solo tenemos a Mourad como único delantero específico sano, y le dio mucha confianza a esa acción, porque a partir de ahí vimos el Mourad que queremos, ¿no? Ese futbolista que aguante la pelota, que te saque fruto de los balones aéreos por la envergadura que tiene. Incluso le vimos algún detalle técnico en la banda con una dejada de espuela. Es importante que Mourad tenga confianza en sí mismo porque puede aportar mucho al Elche. Le faltaba confianza. Yo creo que todavía no... Hasta ayer no se había creído que puede ser un delantero titular en el Elche. Ahora va a tener la gran oportunidad. Si no aprovecha esta, no va a tener una tan clara porque no tiene competencia. Por desgracia, se demostró que la planificación deportiva fue realmente mala porque se firmó un delantero menos de los que teníamos y además pues hemos tenido la mala suerte de las lesiones de primero Borja Garcés, luego se recupera y se lesiona Sergio León, ahora otra vez cae Borja Garcés. Entonces, claro, queda solo Mourad. Es un hándicap importantísimo, pero bueno, afortunadamente parece que ha llegado en el momento en el que el Elche más cuajo tiene, más están empezando a aparecer los hombres de segunda línea, no más están empezando, ya aparecían antes, lo que pasa es que no estaban finos de cara a portería. Y el otro día ya en Huesca vimos esa jugada de contragolpe espectacular con la finalización de Nico Fernández, ayer Óscar Plano, que es muy buena noticia que Óscar Plano, Nico Castro ya lleven 2 goles, no solo Sergio León, en fin, que esa clasificación de goleadores vaya aumentando. Pero ¿Qué significa para vosotros esta victoria? Porque si hace 7 días hablábamos de que había que conseguir la primera a domicilio, se consigue. Ahora es la primera vez que se enlaza 2 victorias seguidas. El Martínez Valero parece que cada vez es más difícil para los rivales y el futbolista cada vez se siente más cómodo. Era el primero, como tú decías, de un Tourmalet que viene ahora con equipos en teoría aspirantes. ¿Qué puede significar esta victoria? Yo desde la victoria en Huesca he insistido en que este mes de competición para mí es clave. Es decir, creo que ahora nos vienen 4 equipos, y ya puedo insistir en lo de Albacete, pero creo que vienen 4 equipos, 4 partidos en los que realmente el Elche creo que se va a definir en el nivel realmente que va a tener este Elche y cuáles van a ser los objetivos claros que el Elche vaya a tener en esta segunda división hasta la finalización de la primera vuelta, que es el 20 de diciembre. Creo que el Elche gana en confianza. Creo que el Elche, después de tres resultados positivos, como es 7 de 9, creo que el Elche va con la flecha hacia arriba, creo que gana en confianza y demuestra que este triunfo de prestigio contra un Tenerife que viene haciendo 2 años de prácticamente rozar, no te digo de posibilidades reales, pero de rozar sobre todo la promoción, y que este equipo le tiene que dar confianza para realmente creerse como un equipo que, volvemos a insistir, Paco, que el objetivo del Elche no tiene que ser otro que el ascenso. Ya te digo que en principio complicaba lo del acceso directo porque, bueno, no quiero pecar de optimismo, quiero ser prudente, pero Paco, sobre todo confianza, ganar en confianza y sobre todo lo que estamos hablando de que este equipo sepa muy bien cómo atender esta segunda división, cómo tener claro muy, sobre todo la solidez defensiva y no ser a veces no tan osado a la hora de jugar, sobre todo fuera de casa. Ser más pragmático, ser más práctico, tener muy claro exactamente qué es cuál es el objetivo y ya te digo, para mí sobre todo la confianza. La clave, alargar esta, no sé llamarlo racha, ojalá no sea una racha, sea una regularidad, porque hemos visto equipos que han empezado como cohetes y luego han pinchado, como el Zaragoza, vimos ayer cómo pues cae el Español, cómo cae el Levante, cómo cae el Tenerife a manos del Elche, el Valladolid y el Racing de Santander. Aquí la clave es la regularidad, ¿no? Así es, Paco. Esta victoria ante el Tenerife yo creo que es un golpe de confianza también tremendo en todo lo que se está trabajando. Yo insisto, el vestuario ya estaba con becas ese, pero ahora que llegan las victorias todavía más, ¿no? Y la dinámica es súper positiva porque son 10 puntos sumados de los últimos 12 en juego. El Martínez Valero sigue siendo un fortín, que eso es importantísimo también porque a poco que el Elche mejore fuera de casa, pues sí puede ser un equipo que esté ahí arriba, ¿no? También se rompe esa estadística que nos contaba Becasese en la sala de prensa, 18 meses sin enlazar 2 victorias consecutivas, venimos de primera división y en esa categoría es mucho más difícil y sobre todo, Paco, digo que es una confianza que tiene que dar muchísima, es una victoria que tiene que dar mucha confianza al vestuario, sobre todo porque es la primera remontada también de la temporada, que eso te demuestra al equipo que es capaz de levantar los partidos, cosa que en una categoría tan igualada como en la segunda división no es nada fácil. Lo que pasa es que estabas tan abajo que aún habiendo sacado 10 puntos de 12, todavía estás a 4 del playoff. Estás en mitad de la tabla. Fíjate lo mal que empezaste. Pero también tenemos la suerte que en un abanico de 5 o 6 puntos están los objetivos. Sí, es decir, tampoco estamos tan lejos. Entonces eso te da a entender que has dado en el clavo en la palabra regularidad. Es decir, este equipo perfectamente te puede ganar un Racing de Ferrol a un Racing de Santander o un equipo de arriba y al revés. Entonces, vuelvo a insistir en ello, Paco. Tener claro cuál es la gestión de partido, tener claro que en el Fortín, en el Martínez Valero, no se tiene que ir ningún punto y que además trasladarle al resto de equipos que en el Martínez Valero todo el equipo que pase va a tener que sudar sangre para poder por lo menos empatar. Uh-huh. Y luego fuera de casa, Paco, hablamos de la evolución. Ya en Huesca ya se notó y es cierto que a lo mejor el técnico Becasese pues tiene también que entender pues que esta segunda división pues con la solidez defensiva del 0-0, tener claro pues que evidentemente el equipo local te va a apretar, pero tú tienes calidad y tú tienes que saber a qué jugar y trasladarle al equipo rival que tú, mientras tengas tu portería cero, alguna, Paco, vas a tener. Y puntuar fuera de casa, evidentemente, con el bagaje que tengas en casa, te puede hacer, a final de final de liga, estar ahí arriba. ¿Hasta qué punto os preocupa a mí mucho la ausencia de delanteros? Porque es cierto que ahora las victorias tapan un poco las carencias, pero el Elche tiene una carencia enorme, ya la tenía, para mí, de cantidad y de calidad, si los comparamos con los que se fueron, pero es que ahora te queda uno, que es Mourad, y menos mal que el chaval poco a poco se va entonando, pero esto es muy largo y si se confirma, esperemos que no, que la lesión muscular de Borja pues es otras 3 semanas, 1 mes, Sergio León le queda 1 mes y medio. ¿Hasta qué punto os preocupa esa ausencia de delanteros? En ese sentido, sí es una situación muy preocupante porque, como bien dices, solo a día de hoy tienes a Mourad. No está teniendo suerte el equipo con las lesiones esta temporada y encima se están cebando justo en la demarcación donde más cortos de efectivos te encuentras, ¿no? Bueno, a Becasese se le preguntaba acerca del planteamiento de cara a los próximos partidos, teniendo en cuenta pues que a corto plazo probablemente vamos a ver si se confirma la lesión que tiene Borja Garcés, pero no va a poder contar el técnico argentino ni con Garcés ni con Sergio León, y eso deja a Moura como único delantero disponible. Para empezar, Paco, yo creo que el próximo miércoles contra el Europa Moura no tiene ni que jugar, hay que reservarlo para el próximo partido de Liga, y a partir de ahí pues que la Copa sirva también para darle oportunidades a jugadores que lo están haciendo bien en las categorías inferiores, como por ejemplo Nordin, el internacional sub-20 de Marruecos, que completó una gran temporada el año pasado en el División de Honor Juvenil, donde marcó 21 goles y no sé si puede sacar algún invento de cara a los partidos de Liga. Ya vimos a Óscar Plano actuar como referencia en el Molinón, aquello no salió bien. Es una papeleta complicada porque al Elche es que no le quedan más delanteros, salvo que ahora tire abajo la puerta Nordin, que es el en el que estamos pensando todo respecto al fútbol base, porque recuerdo que los dos grandes goleadores que tiene el ilicitano no pueden jugar con la primera plantilla, ¿no? Omar, que es el máximo goleador del grupo 6 de Tercera Federación, no puede participar en principio porque necesitaría ficha del primer equipo al tener más de 23 años, y luego Jesús Hernández necesita ficha de extracomunitario y a día de hoy están las dos ocupadas. El foco está puesto en Nordin, pues que probablemente el miércoles debería debutar. Ha enlazado ya 2 convocatorias con el primer equipo y puede ser su momento. A ti, Miguel Ángel, la falta de efectivos. Confiar en la segunda línea. Es claro. Decir, evidentemente creo que como tenemos que tener como referencia evidentemente a Mourad, pero es que yo sigo pensando que hay artillería y dinamita suficiente en esa segunda línea. Óscar Plano, Mercau, Fidel, Aleix Febas, que está siendo muy polivalente y que evidentemente tiene gol, Tete Morente, es decir, confiar en que esa segunda línea, no confiar todo en el delantero centro, pero Paco, yo creo que tenemos dinamita suficiente. Lo que pasa es que qué casualidad que a perro plajo todos son pulgas, ¿no? Es decir, como bien decía José Antonio, quizá la línea más endeble que tiene este equipo, y en cuestión de 3 meses pues se te lesiona Borja Garcés 2 veces y una pues Sergio León, y además para tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues confiar que evidentemente en esa segunda línea, que sigan con ese bagaje ofensivo y con esa intención y con ese dominio que hemos tenido, sobre todo en el Martínez Valero, y que al final, Paco, los goles, aunque la segunda división es muy ajustada, pero bueno, a ver si tenemos suerte y que cogemos, como digo, confianza, y que esa segunda línea pues lleve sobre todo el bagaje ofensivo del equipo, y que por lo menos, bueno, seguimos marcando goles y sumando, evidentemente. Sí, José. De todos modos, Paco, solo un detalle, recordar que la semana pasada Sergio León en sus redes sociales ya subió un vídeo de él trabajando en solitario, tocando balón en el 10 y Borja. Él mismo se sorprendió de que esté evolucionando tan bien la lesión. Entonces, bueno, a ver si puede recortar esos plazos de 2 meses, que son muchísimos, y cuanto antes podemos tenerlo sobre el terreno de juego. Quizás Sergio León no sea para tanto tiempo, pero lógicamente ahora es baja y lo echamos de menos. Recuerdo que hablando con varios especialistas, no sé si lo llegamos a decir en el programa, pero me decían que era mucho mejor que la rotura hubiera sido completa de ese tendón que no parcial, porque completa, digamos que se desgaja, se va fuera y es más fácil la cicatrización que si es parcial, donde tiene que cicatrizar bien esa parte rota, ¿no? Entonces, quizás va por ahí, ¿no? Ojalá en vez de 2 meses sea 1 mes. Pero yo sigo sin contar con él en los próximos 4 o 5 partidos como mínimo. Y ahora viene el dilema de la Copa. La Copa sí, se apuesta, hay que apostar por la Copa, y si hay que apostar hay que poner a los mejores, o la Copa estorba. La Copa estorba, claramente, Paco. La Copa estorba. A los de segunda división estorba todo. Sí, estorba. Estorba porque va a ser una oportunidad para darle minutos a los jugadores que están teniendo menos participación en la Liga, y eso puede ser bueno. Aunque a mí la experiencia me dice, en las últimas temporadas yo creo que no hay ningún jugador que se haya ganado el puesto en la Copa, es decir, que haya avisado al entrenador de que merece más minutos, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo en las últimas temporadas. Y luego es una competición totalmente secundaria para un equipo como el Elche, porque al final es un torneo que tiene fecha de caducidad. Encima, en esta primera ronda te toca desplazarte a al campo de un equipo menor, de la segunda federación. Es una eliminatoria en la que no tienes nada que ganar y todo lo que tienes es que perder, porque se presupone que el Elche es superior y debe eliminar a la Europa, pero luego nunca se sabe, ¿no? Y luego aparte es que pueden ocurrir problemas físicos y encima al Elche no le llega tampoco en un buen momento porque está corto de efectivos en muchas demarcaciones. Yo creo que la Copa estorba más que nada. Entiendo perfectamente que Sebastián Becasé se vaya a rotar y en este caso a proteger futbolistas. Yo creo que jugadores como Aleix Febas, Carlos Cler, el propio Pedro Vigas, Moura, tienen que estar en una vitrina el miércoles y no tener ni un solo minuto, vamos, que ni viajen. Y a partir de ahí, pues sí, dar minutos a los jugadores que menos participación tienen en Liga, pero ya te digo, la experiencia me dice que es que este torneo no sirve para derribar la puerta y después tener más minutos en Liga, ¿no? Eso es lo que yo pienso de la Copa. La Copa del Rey, cuando con este formato todos los entrenadores ponen a los suplentes más canteranos, es difícil que ese equipo funcione, y porque muchos están sin ritmo, otros están desmotivados. Es difícil que cuaje ese partido, ese equipo, y claro, es difícil que ahí destaque futbolista. Pero bueno, ¿a ti qué te dice siempre la Copa? El equipo menor sale a un 110%. Ellos van a salir con todo. Evidentemente. Pero el Elche también tiene un poco la vitola que, como es favorito y está en una categoría superior, estás como obligado. Claro. Estás como obligado a sacar el partido. Luego veremos cómo termina el miércoles el partido, el encuentro, pero sobre todo lo que ha dicho José Antonio, que no vengan lesionados, que los jugadores que jueguen, pues bueno, hagan el partido lo mejor posible, pero evidentemente en este formato de Copa, para este Elche tiene que ser un trámite. Y cualquiera de los resultados que sucedan, para mí está bien, es decir, nunca estás deseando que el Elche pierda, pero si en Europa gana el Elche, bueno, pues ya te quitas, digamos, un compromiso de encima. Y si, bueno, el Elche decide, bueno, en este caso, pues gana el partido, bueno, pues esperaremos el sorteo siguiente, a ver qué depara. Pero desde mi punto de vista, en este formato de Copa del Rey, para un equipo de segunda división, la Copa está de más. Lo que pasa es que si luego Becasé se pone lo que va a poner, vamos, el 11 titular de la Liga no lo va a poner, y alguno seguramente no viajará, si luego te elimina no nos quejemos. Diciendo, y sobre todo que la derrota no sea dolorosa. A eso me refiero, porque luego llegarán las madre mías, te ha eliminado un segunda ref, vaya imagen. Bueno, tenemos el ejemplo, la temporada pasada al Elche lo eliminó el Melilla. ¿Era el Melilla o era el Ceuta? Ya no me acuerdo. ¿Qué equipo fue? El Ceuta. El Ceuta, el Ceuta. Sí, al Elche de Pablo Machín. Líder de Jorge. Bueno, es que yo creo que el Elche tiene que centrarse. Pero por lo menos Liga. El Ceuta era de primera. De primera, sí, líder, sí, estaba líder. En descenso. Estaba como colista. Sí, creo sobre que todo es quizá la imagen, que a lo mejor del Elche. Ahí en Barra, a ver, ¿no? Si tú caes, pero haciendo un partido decoroso. Bueno, pues, correcto. Nadie creo que vaya a reprochar nada al equipo, ¿no? Pero sí que es cierto que sí, evidentemente van a pasearse. Y a darle totalmente, no darle valor. Hombre, eso no lo entendería. En los profesionales no lo entendería. Y en los canteranos no me lo creo, que vayan a pasearse. No entendería que los Raúl Guti, Aleix Martín, Diego González, Lautaro fueran a pasearse, porque ahí es donde tienen que llamar la atención de Becasé. Es decir, te estás equivocando. Es que también, Paco, si hacemos un poquito de memoria, creo que el equipo de Elche llevamos 3 o 4 partidos con ya un 11 reconocible. Es decir, yo creo que en principio, bueno, desde la apuesta de San Román en la portería, creo que tenemos ya una defensa que la podemos saber de memoria. Es decir, creo que el Elche o Becasé se está buscando ya un 11 tipo. Tienes 10 titularísimos. Exacto, es decir, que salvo alguna pieza muy puntual, pero creo que por suerte, una de las cosas que yo digo de evolucionar es que creo que al final el técnico argentino ha encontrado su 11 tipo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que también es un aviso al resto de suplentes de que, bueno, o espabilan o tiran la puerta abajo, o evidentemente el técnico rosarino va a seguir apostando por este 11. Yo entiendo que no le salga el partido de sus vidas, pero, hombre, hay que ser intenso, hay que meter pierna, porque es que además, es que como no lo hagas, te vas a lesionar. En un balón dividido es la manera más fácil de lesionarte, porque el Europa va a ir a tope, me imagino. También el Europa creo que está en posición 2, segundo, cuarto, tercero. Está cuarto ahora, sí. Entonces también ellos también quizá vayan con reservas, porque evidentemente su objetivo principal es, desde mi punto de vista, pues sí, bueno, pero al Europa la Copa del Rey sí le soluciona la temporada. Si pasan y luego les toca una buena taquilla. Un buen equipo con renombre. Correcto. Y con pedigrí, les deja una buena taquilla. Hombre, y partimos de la base que si los suplentes del Elche no son capaces de superar a un rival como el Europa, pues apaga y vámonos. O sea, pues le dan la razón a Becasese. ¿Por qué no juegan en Liga? Pues porque no tienen ni el nivel, pero vamos, yo espero que, lógicamente, los jugadores de Elche van a ser profesionales, seguro que lo van a dar todo y hay que salir a ganar, pero totalmente. Yo insisto que la Copa del Rey, pues a un equipo como el Elche le estorba más que otra cosa. Y más viendo el panorama de lesionados, está claro. ¿Alguna cosita más? Pues Paco, contento. Contento porque ya te digo, creo que el Elche termina el partido con la flecha hacia arriba. Creo que ha evolucionado como equipo. Mucha más confianza en los jugadores y en el equipo en sí. Y ahora que además creo que viene un rival idóneo. Creo que el Albacete ahora que, bueno, está ahí renqueante. Con dudas, sí. Yo creo que es un partido idóneo para que otra vez el Elche vuelva a ganar fuera de casa, repuntar hacia arriba, y ahora creo que es Español y Zaragoza, creo que es lo que viene Zaragoza ahora. Zaragoza y Español. Pues con la mejor predisposición para estos dos equipos que van a estar también peleando por el ascenso. José, ¿alguna cosa más? Nada, Paco, que tengamos un buen ambiente sobre todo el sábado en el Carlos Belmonte con esos cerca de 800 aficionados del Elche que van a desplazarse hasta tierras manchegas. El Albacete a día de hoy no está bien, lleva 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos y ha sido un equipo que en los últimos meses disputó el playoff de ascenso a primera división. O sea que es una buena oportunidad para volver a sumar los 3 puntos y a partir de ahí seguir hacia arriba. Y luego enhorabuena a Javi Pamies por ese debut, el capitán del Ilicitano que lo hizo fenomenal y esto es solo el principio, seguro que goza de más oportunidades. Enhorabuena, Javi. Pamies, seguramente que Nordin tendrá la oportunidad el miércoles. Vamos a ver, Rodrigo Mendoza, que también la puede tener, y algún chico más, y que veamos un buen partido de Copa del Rey y sobre todo a ganarle al Albacete y cerrar una semana grande, si se consiguen esas victorias. Gracias, Miguel Ángel. Nada, Paco, un placer. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros os recordamos que es tiempo de Halloween y que en el Club Deportivo Squash todavía puedes disfrutar hoy y mañana gratuito de sus instalaciones, de sus clases, pues abonándote para el mes ya de noviembre. Nuestro club deportivo es el Club Deportivo Squash. Os dejamos, recuerdo, esta noche a todo gol a partir de las 10:15 con Nino como invitado. Mañana volvemos a partir de la 1:20 ya con la previa del Europa Elche Copa del Rey y con Becas S en sala de prensa. Hasta luego. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé. 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Mecánica Reyes te hace un regalazo. Por la compra de tus neumáticos de la marca Goodyear, te llevas un regalo directo. Hasta 80 euros para consumir en combustible o en compras en Amazon, Decathlon o El Corte Inglés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.